otra vez de futuro, de presente y de futuro, pero hoy, pues por desgracia, no podemos hablar de futuro, sino de pasado. De lo que ayer nos pasó, y nos pasó a todos en el estadio, en el estadio de la ciudad. Vamos a continuar. Por supuesto, hoy, las buenas tardes a todos los que os incorporáis a la radio del deporte. Esto es Radio Express Marca, también para todos los que nos veis y sintonizáis en tele. Para los que no estáis en Elche y lo hacéis desde cualquier parte de España o del mundo, en cualquier mundo. El Alcoyano ridiculiza al Elche al pasarle por encima y vencer con contundencia por 4-0. La caída libre de los ilicitanos ayer tocó su punto álgido en el partido más bochornoso de los últimos tiempos. Los blanquiverdes siguen protagonizando la peor segunda vuelta de su historia al haber sumado tan solo 17 puntos. Queda un partido para finalizar. Todavía no tenemos constancia de si va a ser sábado o domingo. Contra otro recién descendido, el Gimnàstic de Tarragona. Hoy tendremos, como siempre, encuesta a través de las redes sociales y de nuestra página web, con lo que le abrimos ya el micro a nuestra compañera Lucía Benítez. Lucía, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos vas a preguntar? Pues hoy toca preguntar, pero nos encontramos en día de reflexión y lo que queremos saber es qué te pareció la derrota de ayer en la encuesta. Así de contundente y claro. Sí. Y Roberto Cervantes ya abierto a la te dice que el capitán del equipo debería pedir perdón públicamente a la gente. El equipo, me imagino que no se refiere a David Gimeneu, que lo es, me imagino que irá un poco más arriba, ¿no? Y hablará del presidente. Pero bueno, a lo mejor de equipo podría hablar de David. Bueno, pues nuestras opiniones y contestaciones en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en la página web. Lo cierto es que ayer yo creo que fue un partido intenso, pero el mismo de una profesional. Que no bajaron de la última, el Alcoyano, el equipo que acaba de descender, que en el cure le acaba de pisotear 3 días antes y le mete un pie. Además, con 10 bajas, el César Fernando se lleva todo su arsenal, no tira de cantera porque los chavales están jugando el playoff, ayer por cierto un buen resultado, bastante 0-0, vamos a ver si en la vuelta pasan a la siguiente eliminatoria. De momento el Alcoyano ganó al Hércules B, que será el ganador de esa eliminatoria, que se enfrenta al ganador de los invitados castellonenses para empezar la próxima temporada. Y por eso digo que no es que el Alcoyano ha descendido, es que tuvo tan poca tensión que ni se reclamaron no ocurre que no fuera. Y el tercero, además, los dos, curiosamente, más que los dos, es que no demostraron ni los dudos ni los dudos. No respeto a sí mismo, aparte al club y a la afición, que es sobre todo para mí lo más importante. Un jugador profesional creo que tiene que ser bastante, no se puede dejar, no puede bajar los barrios. Y la verdad es que lo de ayer es un desprestigio a la entidad, y por lo que un palo digo a la afición. La segunda vuelta ha sido la peor de la historia de Chile, y lo ha sumado 17. Este es un club, una institución con 90 años. La historia va a cumplir. Porque no se puede cumplir de esa manera. La entidad también. La visión no es solo el club. Es una pena que una plantilla, lo vuelvo a repetir, lo dije la semana pasada, es una modélica en su comportamiento en los últimos 2 años y medio. Está ahora mismo protagonizando esta debate, la parte de deportiva y este matrimonio. Bueno, ya hemos esta situación. Recuerdo que lo vive con la digital, con Claudio, pero no de una manera tan interesante. Una explicación razonable de la semana pasada del presidente de Elche, porque lo que ha pasado en esta segunda vuelta no es normal. Ha sido un cúmulo de circunstancias, de muchas circunstancias, pero creo que la persona no se merece un derecho, se merece un derecho. A partir de ahí, ¿qué va a pasar? No, lo vamos descontando día a día, porque este club cada día es un capítulo. Vamos a hacer una pequeña pausa y abrimos ya, como cada lunes, nuestros micrófonos, hoy como no, también el lunes de hoy. ¡Visítanos! ¡Y empiezas! ¡Un papón! ¡Y hoy es entrada y parking gratuitos. Abordarse en el estilo móviles, efecto de los ¿dónde descargaste la versión de la computadora? ¡Otro paica! ¡RSP aplicado! Suscríbete con las nuevas tallas por metros de corazón para desbloquearlo preguntándole ¿y pagas de 16 euros al mes? ¿6 euros? Una media de forma física fría determinada con las tallas por menos para ser amigos por 16 euros al mes. Seas cliente de corazón o no, RSP aplicado. Y ponte el premio con tu distribuidor pública por la forma que te convertirá en el camino de los mandos superfície y termina en Santa Pola que tiene el número. Visítalo en www.piezasgel.com. Para mantener tu coche en plena forma, Cepeda Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres pago. Venta y colocación. 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por facturar no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero. En José Pablo de Sors, 26.54 Elche. Teléfono 965-43-7809. Apúntate a las ligas de Solo Padre. Todos los días, en diferentes horarios, para tu comodidad. Te puedes inscribir individualmente, porque te conseguimos pareja. Todos contratados. Cuarta y quinta categorías masculina y femenino. Con premios en bonos para partidos. Solo Padre, tu club de padre en Elche. Junto al Martín de Palero. Ven a las ligas de Solo Padre. Tu club de padre en Elche. Desde las 2 y pones por solo 5 euros. Y tu menú con primero, segundo, bebida, postre y café. Y si quieres que lo puedes llevar a casa, también por 5 euros. Restaurante de la Dona. Para aquellos que tenemos el vicio de comer todos los días, menú de mediodía por solo 5 euros. De la Dona, en calle Mallorca, al fin. El Radio Express marca el Chepun. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Para nuestros primeros dos contertulios, Lucía, tenemos alguna que otra opinión. Un montón. De veces, Laura Pérez dice: la próxima temporada van a tener que bajar los precios porque no sé quién se va a sacar el abono. Luego, Fernando Estrella dice: en los 11 años que llevo viendo todos los partidos que juego de leche, nunca he visto un equipo así, apático a más no poder. Me da vergüenza que representen nuestra camiseta. Ya que ahora que se irán a otros clubes, pero el daño lo deja en la entidad. Y muchos aficionados no van a volver por culpa de ellos. Laura Molina dice: la derrota de leche en Alcoy solo se puede calificar de vergüenza. Bueno, pues evidentemente son muchas reflexiones importantes a través de las redes sociales y todas van encaminadas a la dirección, no puede ser de otra manera, teniendo lo que sí. Nos acompañan en nuestros estudios. Hoy vamos a hablar primero con, porque creo que ahora mismo son los más perjudicados, los más desairados, aficionados, luego ya los periodistas, en este mes de tertulia, están dos presidentes de peñas que además son habitualmente los únicos que van combinando las marcas. Nos acompaña Gracias. se puede funcionar, por lo menos no se ha cumplido el objetivo. Vamos a intentar trabajar por el Elche y por nosotros mismos, ¿no? Intentar dejar una huella no tan amarga, un poquito más dulce. Realmente es imposible, ¿no? Los jugadores lamentablemente no han pasado historia por lograr el objetivo de la que pasaron las finales de la Serie A. Han pasado historia del Elche por desforzar muchos aficionados. Hay que recordar que este año éramos 12.000 abonados, por desforzar muchísimo. Van a romper 5.000 abonados por entrar a la historia por hacer la peor segunda vuelta en 90 años de historia de los equipos, ya que han habido años malos en primera, años malísimos que los jugadores no cobraban, las horas que están cobrando. Han habido 1.000 historias y ninguna plantilla va a pasar a la historia, o sea, no va a pasar por hacer los peores números a los jugadores. Simplemente ellos llevan de vacaciones y de terminar. Cualquier trabajo pienso y digo, bueno, no hay ningún trabajo en el que llevar el extranjero. Porque, vale, la jornada 36 o 37 te has quedado sin los medios, pero por ejemplo, ya sé, nada, te quedó un mes y medio. Por tu propio interés y egoísmo, no te puedes dejar. Yo, en el fondo, pienso, estoy convencido de que no quieren parecer lo que a mí me parece. Pero cuesta pensar que no están poniendo todo lo que tendrían. Yo pensaba que no eran una plantilla muy profesional. Y yo lo que vi ayer, cuesta creerlo, ¿no? Porque ellos son los principales afectados de esta situación. Eso no acabo de entender. Una cosa es ver cómo pueden ser afectados, cómo están afectados. Tiene el objetivo de vista, pero en Francia también perdió el objetivo de vista. En las Palmas, hace tiempo, ganan partidos, pero los pierden. Este tipo de desarrollo no puede ganar de esta manera y se controla. Cada uno mira conmigo y se ha olvidado de todo, ¿no? De quien realmente son. comunicarse con nosotros, porque somos quienes los podemos subir a la gloria y nos los podemos bajar, ¿no? Que tenemos 10 infracciones, entre comillas, y quieren poder ser los peores jugadores que han pasado por los recreadores de los clubes, somos la afición, quienes le damos la palmadita en la espalda, o quienes le mostramos la indiferencia a nuestro bienestar. Somos la afición quienes en un porcentaje les paga el sueldo. Somos la afición quienes realmente son clientes. Entonces todo eso ha sumado a la falta de respeto que han estado, ¿no? Por sus propios intereses, por sus propios orgullos y por sus propias rentillas, ¿no? Que realmente te pones a analizar las decisiones infantiles, porque si el proyecto hubiera sido positivo y hubiera llegado a buen puerto, todo en su proporción hubiera ganado. Entrenadores, jugadores, directiva, sobre todo lo más importante, ¿no? La afición y la ciudad. Realmente lo único perjudicado de todo esto es la ciudad. Al final, todos tienen su futuro, todos van a cobrar sus nóminas, porque claramente no tienen derecho como cualquier trabajador. La ley les ampara a cobrarlo. Pero si tuvieran que cobrar por objetivos, desde el mes de enero no hubieran cobrado un euro. Yo soy el padre, no soy el objetivo. Sobre todo para preparar la participación, que es muy buena, ¿no? Realmente, solamente si tienen un poquito de vergüenza, ¿no? De vergüenza humana, si piensen que hay muchísimo daño en la ciudad, cuando hacen un trabajo, un poquito que hagan, la gente está contenta. todo, ¿no? La gente nunca contestó una pregunta. Que menos que por lo menos luchar por la seguridad de los consumidores. No está pasividad, ese pasivismo, la gente no va a ser falta de vergüenza de todo, ¿no? Hacia ti mismo, hacia el sentido de profesionalidad. ¿Tú ahora cómo te quieres colocar en el mercado? Como jugador que cuando no se llega o se ve lejano te deja llevar. Eso es lo que tú te estás vendiendo. Porque mira, lo he dicho a mí de 90 años con muchos jugadores, estoy viendo que no te estás llevando. Lo importante es que tenga una pequeña inmensidad con el club. Pero es que no se está pidiendo el objetivo de la gente. Está pidiendo el objetivo de luchar y por lo menos llevar la camiseta. Aquí se han perdido muchísimos partidos, incluso por rivales directos, partidos muy importantes. Se han perdido por 2-3-0. O por lo menos cuenta con todo lo que tú tienes. Porque tú tienes como cualquier trabajador para ayudar a todos, perfecto. Pero que cualquiera en su trabajo, en su vida cotidiana, no es un 10% de lo que tiene, y que no haga su interés, por su lado. Soy yo, y es que, soy especialmente porque cuando llevo el paso con el señor, se habla de ellos, esta es la que más habíamos ensalzado. Últimos dos años, sin ir más lejos, en el mes de diciembre, el principio de febrero, me parece que es un respecto a lo de vuestra comunidad propia, sobre los mismos futbolistas, que son los mismos. Es que es alucinante, porque según las otras temporadas, han venido jugadores a retirarse, han venido futbolistas aquí, hemos sacado a ningún otro nombre de jugadores que han venido a poner el caso, y se han retirado. Esto es un día demostró una gran profesionalidad, sobre todo basada en el esfuerzo, en el sacrificio y en el orgullo. En la rata, y no entiendes cómo los mismos futbolistas se han dejado ahí de una manera tan poco profesional. Me mucho más que se trate de la rata. Para terminar, tuvisteis al sábado, una reunión de la asociación, por cierto, la Guardia de la Asociación de la Comunidad, un comunicado, que viene más o menos de aquí, de aquí. la mano derecha, que se hable, sobre todo es importante que se hable, no de la defensa de la temporada, ¿no? Sino de movimientos, de cuestiones, de buscar más, por lo menos es importante que se hable, que no haya un vacío que no se hable mucho de él, se lleve el tema. Creo que va a haber movimientos, sobre todo importante que lo que se ve con la situación, para ver, bueno, que haya movimiento. Este año, ¿qué precio? porque para salir a navegar siempre que quieras. Con tu nuevo Duster no renuncies a nada. Entra a Cambia.es e infórmate de las condiciones. Grupo Serra, Avenida de Crevillente 66, en Elche. Porque se han visto sin opciones y si proponemos un impacto esto, que te relajas, que te metes en el abajo, y ya tienes la temporada, ya no lo consigues. Es casi, casi imposible, entonces se ha apuntado todo ahí. ¿Sí, Antonio? Bueno, desde que estamos en la misma línea, yo creo que no he preocupado a los jugadores, pero yo creo que intentar encontrar a este favor, porque es muy difícil ahora. Lo que tú decías, están luchando por alcanzar un periodo, están luchando por terminar el partido poco a poco, mirando que ha crecido la vida. Después de tiempo, y además, están excelentes. Llegó a su línea, que es lo que me trajo de equipo, hay un empate contigo que la vamos a hacer siempre. Porque además, desde el partido concentrado, que nos van a hacer el mejor partido de la temporada, a jugar contra el equipo. Y lo que pasaba por los jugadores, y a partir de ahí, pues bueno, que yo también, cuando uno ha tenido un entrenador que ha sido quitado a Carilla, que me ha hecho correr, que me ha hecho ver la vida, simplemente que él está presente en la chica, si usted tiene un entrenador o que haya alguien que lo justifica, es que todo se relaja un poco más. Porque cada vez que todo va a entrar en otro darte caña. Y en esta situación es igual, el café que sacaba el 200% de la chica era Bordalán. Después, los jugadores no de la gente de Bordalán ya no es lo que se pues las reflexiones, pero